parece que sí. Bueno, creo mal esta grabación. Bueno, sigamos. Pues esto. Problemas de corte sigma epistemológico, y eran cuestiones filosóficas, y poco a poco se han ido convirtiendo en cuestiones psicológicas, que forman parte de una disciplina especializada, y hay todo un corpus de estudio, y digamos, en ese sentido, pues es un poco el destino de la filosofía, ¿no? En filosofía analizamos problemas, los intentamos desbrozar, ordenar, clarificar, hasta que hay suficiente conocimiento, o suficiente descripción, o suficiente clarificación, para que entren pues, los científicos o los artistas o a quien le toque, ¿no? En ese sentido, el destino del filósofo es renunciar a temas. Un ejemplo clásico pues, es la cosmología también, ¿no? Durante miles de años, la cosmología era un tema exclusivo de filósofos y, si uno tenía fe, religiosos, ¿no? Pues básicamente era un tema de filosofía, ¿no? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pues, ¿por qué hay leyes físicas? Todo ese tipo de cosas. Y esto, pues, a partir de lo que es pues, el desarrollo del Big Bang y todo ese tipo de historias, cada vez más es un tema de cosmólogos y astrónomos, ¿no?, que se dedican a estudiar ese tipo de cosas, y los filósofos están un poquito apartados. Se pueden seguir haciendo cosas de cosmología, pero son más históricas, ¿no?, de tipo, ¿cómo veía Platón el origen del universo? O, ¿cómo ha evolucionado el origen del universo desde Leibniz hasta nuestros días? Pero un filósofo no puede hacer aportaciones ya al campo de la cosmología, a no ser que haya estudiado física también, y sepa teoría de la relatividad, y mecánica cuántica, y una serie de historias. En cambio, ahora mismo es un momento fascinante, porque parece que se apunta una ciencia de la conciencia, ¿no? Los neurólogos dicen que ya lo tienen ya resuelto, dejarnos un par de semanas y tal, ya veréis cómo está arreglado. Pero claramente veréis que no es así, o sea, que todavía quedan muchos problemas conceptuales por resolver. Hay toda una serie de cuestiones sobre qué es la conciencia de uno mismo, qué es la conciencia de percibir algo, que no están resueltas ni mucho menos. Y todavía sigue siendo un tema interesante para la filosofía. Pero yo creo que es más interesante centrarnos en esos temas, que es donde la filosofía de la mente como disciplina tiene cosas a decir, que pues es una versión histórica y que sepáis pues que para Descartes pensaba que había un homúnculo dentro del cerebro que movía los cables y no sé qué, no sé cuántos. Eso es curioso a nivel histórico y si tuviéramos tiempo pues estaría bien verlo, pero eso es un semestre, el tiempo que hay. Entonces, el planteamiento de la asignatura es más bien este. Hay un enigma, pero lo vamos a resolver evidentemente, y es esto, ¿qué es la mente? ¿Qué narices es la mente? No, fijaos, no hablo del cerebro, hablo de la mente. Ya discutiremos si son lo mismo o no son lo mismo. Pero de momento nuestro tema de interés es la mente. Nos interesan los procesos mentales. Nos interesan cómo generamos creencias, cómo asociamos sentimientos y percepciones a los objetos y a las vivencias que nos ocurren. De esto vamos a hablar. Vamos a intentar... Es un proceso, digamos, doble. Primero lo que vamos a intentar es ver que la mente es mucho más rara de lo que nos imaginamos. Como la tenemos siempre ahí, evidentemente, ¿no? Todo lo que, todas las cosas que hacemos las hacemos con la mente, nos parece que esto de la mente es como muy obvio, ¿no? O sea, uy, sí, no hay ningún problema, que me vas a explicar tú de la mente, chaval? O sea, la gasto cada día, o casi cada día, ¿no? Bueno, pues la primera parte del curso, y por eso va muy bien el budismo, es darse cuenta de que la mente no es tan fácil ni tan sencilla de entender, y sobre todo, que nos engañamos constantemente sobre cómo funciona la mente. Nos creemos unas cosas de nosotros mismos que son falsas. Tenemos una idea muy, muy bonita y muy ordenada de cómo pensamos, cómo entendemos el mundo, casi casi de que somos infalibles, y en realidad la mente es mucho más compleja, mucho más extraña y sujeta a muchos tipos de constreñimientos y problemas de lo que nos imaginamos. Entonces, una primera parte del curso es esto. Es primero darnos cuenta de decir, pues es verdad, esto no lo había procesado, o sí, o esto no me lo acabo de creer, que realmente sea así, y darle la vuelta, y entonces ver que realmente hay una serie de problemas. Entonces iremos catalogando todos estos problemas para entender la mente. Algunos son más teóricos, otros son más prácticos, hay algunos que son como muy clásicos y muy históricos, y sobre todo os habéis planteado alguna vez, otros son un poco más extraños y no se os han ocurrido igual, algunos son francamente esotéricos y necesitaremos presentar evidencia neurológica y de experimentos en psicología para ver un poco qué es exactamente, pero bueno, veremos una serie de enigmas, puzzles y problemas, como mínimo bastante curiosos, que para, al menos por una charla de café os darán, o sea, ¿ustedes sabían? Te puedes hacer experimentos y tal, para estudiar a los colegas y tal, con imágenes en tres dimensiones y cosas de estas. Entonces, una vez tengamos claros estos problemas, iremos viendo soluciones antiguas y, pero sobre todo, contemporáneas a estos problemas. Sin mojarnos en ninguna y tal, porque tampoco creo que ahora nos podamos mojar en ninguna, el problema sigue siendo muy complejo. Por lo menos apuntar soluciones para que las conozcáis, las tengáis a tiro, y presentaros la bibliografía asociada, pues si alguna solución os interesa especialmente, pues la podáis desarrollar más. Y entonces es un poco el plan de la asignatura. Ese es el plan general. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no se entienda? Pues estupendo. Pues, si os parece, os comento un poco el programa este que hay aquí, para haceros una idea. Para la gente que ha venido tarde, pues comentar simplemente que la asistencia es optativa, podéis venir cuando queráis, y por eso precisamente os lo doy este programa en plan calendario, porque también podéis decidir, ah, pues mira, a mí el tema este del budismo es hasta las narices y voy a venir cuando entre el tema contemporáneo, pues no pasa nada, sabéis que está el día y ya está, ningún problema, podéis venir cuando queráis, sin ningún problema. Entonces, pues ya veis un poco, hoy presentación de la asignatura y después presentaremos muy por encima la idea básica de problemas históricos clásicos y algunos contemporáneos que tiene la filosofía de la mente. Problemas grandes, digamos, no problemas técnicos de estos que también saldrán más adelante, son los grandes problemas, ¿no? Lo que está todavía sin resolver y que llevamos arrastrando históricamente, pues desde los griegos como mínimo, ¿no? Entonces hoy es el plan para esta primera hora y media. Después entramos en esto que le he llamado introducción a la teoría sustancialista. Y es básicamente, bueno, pues pone ahí, todos tenemos una teoría natural, muchos filósofos y psicólogos como Stephen Pinker, por ejemplo, creen que es innata, realmente que nacemos con una teoría de la mente ya pregrabada en nuestros circuitos neuronales, que nos ayuda a interpretar a las otras personas, interactuar con ellas, hacer predicciones del comportamiento de los demás y este tipo de cosas. Explicaremos por encima esta teoría natural de la mente que es, y veremos cómo esta teoría de la mente, como es la intuición que todos tenemos sobre cómo funcionan las mentes y cómo se relacionan entre sí, es la que ha marcado también la filosofía occidental durante pues unos cuantos centenares de años, ¿no? Entonces será un poco presentar esto. Y es esta teoría sustancialista que cree que la mente pues tiene una esencia, que la mente tiene una serie de características determinadas, que aunque le voy a decir, esto no me lo he planteado yo nunca, pero si pensáis en la práctica diaria de lo que hacéis, veréis que en realidad sí, o sea, es una teoría que todos tenemos por defecto, ¿no? No nos la planteamos de la misma manera que no nos planteamos cómo caminamos, pero todos sabemos andar, pues todos sabemos leer mentes, ¿no? De alguna, interpretar lo que la gente está pensando, y saber qué quieren hacer, etc. Entonces, ese es un poco el tema de la clase siguiente. Luego hay un maravilloso puente, y entonces empezaremos el 19 de octubre con lo que es la filosofía oriental. Entonces, el primer día, lo que haremos es una presentación de contexto. Es un poco tramposo intentar explicar en hora y media el contexto de una historia que tiene miles de años también, pero más vale eso que nada, y entonces intentaremos explicar las cuatro categorías básicas, desde la cual entenderemos pues, una serie de principios. Y digo, esto es útil a nivel más cultural, porque siempre está bien, ¿no?, saber pues, qué es lo que pensaban los chinos antiguos o los indios, etc. Pero sobre todo yo creo que es útil como ejercicio filosófico de decir, hostia, pues había una gente que históricamente veían las cosas muy diferente a las que les veo yo ahora, ¿no? Entonces, es decir, ¿y por qué lo veían así y yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué para ellos la reencarnación era tan natural y para mí es natural, aunque sea ateo, por ejemplo, pues lo veía de las almas inmortales, ¿no? ¿A qué se debe esto? Entonces, un poco intentar explicar por qué es esto y ver que no es gratuito, ni es simplemente, es que tienen su cultura, sino que hay una serie de razones históricas y de desarrollo de conceptos. Y tener esas categorías ahí, pues nos puede ayudar a pensar las cosas de otra manera. Seguiremos con pues, una historia del budismo muy básica, sin entrar en batallitas, entraremos más que nada pues, en conceptos y tal, ¿no? Historia, pues eso también podemos hacer todo un curso, ¿no?, de historia y tal, pero simplemente las ideas básicas, la figura del Buda histórico y todo ese tipo de cosas, para que las tengáis, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya entramos en lo que es teoría de la mente en el contexto budista. Pues, claro, podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de historia, podríamos hablar de ritos, podríamos hablar de la cosmología budista, etcétera, pero la asignatura es de filosofía de la mente y nos vamos a centrar en lo que yo creo que también es más interesante del budismo, que es su filosofía de la mente, ¿no? Para entenderla necesitamos primero unos cuatro previos de qué va el budismo en general, y esto es lo que haríamos el 26 de octubre cuando hablamos de las cuatro verdades y el camino óctuple. Esto es una cosa que va más allá de filosofía de la mente, pero veréis que está muy conectada y que de todas formas necesitamos explicar para entender el resto. Y son como las dos, sería como el credo del budismo un poquito, son las cuatro verdades del camino óctuple. Entonces ya entraríamos en la clase siguiente, conceptos clave del budismo relacionados con la filosofía de la mente, a toda esa serie de categorías mentales que forman parte del budismo y que vamos a necesitar para entender las teorías. Entonces hablaremos eso del karma, para qué sirve la meditación, la idea que tiene un budista de lo que es la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que voy a pedir otra aula, porque es un cachondeo. Vale. Pues sigamos. Otro puente. Y entonces, también, porque nos interesan los matices a nivel de filosofía de la mente, hablaremos de variedades de pensamiento budista. Como toda doctrina que tiene 2.500 años, en este caso, pues han habido muchas variantes, muchas versiones, etcétera, etcétera, centenares de ellas, ¿no? No vamos a entrar en todas, evidentemente, pero básicamente quiero explicar las cuatro principales sectas. La Theravada, supuestamente es la más antigua, aunque bueno, eso ya lo veremos. La Mahayana, que sería un poco como la versión protestante del budismo, ¿no? Igual que Lutero en un momento determinado que se rebota con el sistema oficial y propone una nueva versión de la religión católica y aparece el protestantismo, pues hay un momento determinado en que una serie de monjes y sabios budistas deciden romper con una serie de ideas y proponer otras nuevas. Esto es el budismo Mahayana. Luego el budismo tibetano, que es especialmente interesante en filosofía de la mente, aparte tiene una sistematización muy potente de conceptos, a veces demasiado incluso, ya veréis, pero nos puede ser útil. Y finalmente la variante chino-japonesa, especialmente el Zen, porque sería un poco el Zen como estaría en el otro extremo, ¿no? Si la filosofía occidental está aquí, el budismo, Theravada y el Mahayana estarían por aquí, pues el Zen está en otra punta totalmente. Es una manera de ver el problema absolutamente arracional, no irracional, sino arracional. El budismo Zen cree que la razón y el pensamiento de clarificación de conceptos no sirve para entender la mente, sino que hay que tener un acercamiento espontáneo y directo. Y esto, aunque no funciona como filosofía, porque si hiciéramos filosofía Zen de la mente, tendríamos que estar todos los días meditando aquí, entonces, como que dirías que os devolvieran el dinero, ¿no? Es una clase de filosofía de la mente que consistía en estar hora y media de cara a la pared cada día, pues me matriculo otra cosa, ¿no? Pero bueno, está bien entenderlo y que sepáis que hay una visión de la filosofía de la mente que es totalmente o bastante opuesta a lo que estamos explicando, aunque como todo pensamiento, pues tiene elementos interesantes que podemos utilizar. Luego veríamos un poco del taoísmo, que me interesa en sí mismo, porque como filosofía de la mente tiene ideas interesantes, pero aparte me interesa para clarificar el siguiente concepto, que es un poco el que nos dará unas primeras claves para entender por qué hemos hablado tanto de budismo y qué importancia puede tener ahora el budismo, que es un pensamiento de hace esos 2.500 años. Es la idea esta del Pátika Samuppada o la coaparición dependiente, que tenéis el 16 de noviembre. Este concepto ya lo explicaremos cuando toque en su momento, pero es básicamente una teoría de la causalidad muy, muy interesante, muy peculiar, pues eso que aparece muy pronto en la historia y que solo muy recientemente la hemos recuperado en nuestras teorías, ¿no? Entonces ya digo, parte esta cuestión de humildad que os decía al principio, ¿no? De no creernos que lo hemos inventado todo ahora, sino que en realidad lo que vamos haciendo es sobre la escoba, ¿no? Vamos arrastrando las cosas con nuestra escoba y hacemos alguna cosita de vez en cuando, pero sobre todo el pensamiento humano se basa en esa idea pues, de ir arrastrando cositas que se van acumulando y van formando ahí una base de pensamiento. Entonces explicaríamos este concepto. Entraríamos después en el Abhidhamma o Abhidharma, que es uno de los textos principales de psicología budista. No vamos a entrar en detalle porque es un libro bastante crudo, digamos, es un listado interminable de categorías mentales y de cómo se generan las unas a partir de las otras, Pero me parece interesante como primer ejercicio de catalogación, de intentar clasificar qué es la mente, cómo funciona, qué elementos tiene. Y básicamente veríamos que hay en el Abhidharma toda una serie de ideas que solo muy recientemente hemos recuperado, ¿no? Como por ejemplo la idea de que la percepción no es neutra, sino que está influenciada por otros elementos como las emociones, o lo que estamos pensando en aquel momento, etcétera, el papel de las emociones en la racionalidad, toda una serie de ideas que parecen que son descubrimientos recientes de la psicología actual, pues en realidad muchas están allí, ¿no? En otro contexto diferente y con otro lenguaje, evidentemente, pero están ahí apuntadas. Entonces veríamos qué queda el 23 de noviembre, qué queda de todo esto en la actualidad, o sea, qué es lo que es aprovechable, qué es lo que pues, también ha demostrado que no funciona o que no está demostrado todavía y qué nos puede servir en la discusión contemporánea para entender cómo funciona la mente. Y lo mismo con la siguiente clase, que son las implicaciones del budismo para la filosofía de la mente actual. Es un poco, bueno, pues, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Y qué ideas vamos a poner en juego a partir del resto del curso? Entonces, el 30 de noviembre empezaríamos con lo que es el corte contemporáneo, ¿no? Hemos visto un pensamiento muy antiguo y de otra tradición cultural, no solo filosófica, sino cultural. Hemos hecho un poco nuestro shock cultural, nos hemos dado cuenta de que ya hace, pues eso, unos cuantos miles de años, una serie de personas se plantearon lo que era la mente y llegaron a conclusiones un poco extrañas, o como mínimo antiintuitivas, pero no nos esperaríamos de salida. Pues ahora vamos a ver cómo esas ideas han vuelto a juego en la filosofía contemporánea actual. Entonces, el primer problema, que yo creo que ahora mismo es el gran problema, y es lo que lleva de cabeza a neurólogos, psicólogos, filósofos, etcétera, este se llama problema de los qualia. El problema de los qualia es, a ver, lo explicaremos en detalle, pero básicamente es el problema de cómo asociamos sensaciones a determinadas percepciones. Digamos, yo digo que esta mesa es gris, vosotros la veis, si estáis de acuerdo en que es gris, eso genera una serie de comportamientos, pues tipo, esta mesa no me gusta gris, vamos a pintarla verde, la pintamos de verde, etcétera, no hay ningún problema. Pero cuando digo que esta mesa es gris, aparte de este acto lingüístico, hay un acto puramente perceptivo, en que yo le veo unas características determinadas, unas características que no ve un ciego, evidentemente, tenemos el famoso problema, explícale a un ciego el color gris, a un ciego le puedes explicar que hay cosas duras y cosas blandas, que el agua puede ser líquida, sólida o gaseosa, le puedes explicar quién es el presidente del gobierno, pero no lo puedes explicar lo que es el gris, a no ser, bueno, un tipo de nacimiento, ¿no? Lo mismo, un daltónico, pues hay una serie de experiencias que no comparte con nosotros. Este llamativo que tiene este gris que resalta sobre el beige del suelo, o el verde de la pizarra sobre el blanco, un daltónico lo percibe muy diferente. Y no sabemos realmente cómo es. Nos podemos imaginar que es como ver la tele en blanco y negro, pero no es exactamente así tampoco, ¿no? Lo mismo, pues hay animales, por ejemplo, que perciben a la presa a través de campos eléctricos, o los murciélagos que detectan los objetos a través del radar. Podemos entender la física de eso, ¿no? Podemos entender que el murciélago cuando envía una onda y rebota contra el mosquito, le llega un sonido y dice, hostia, aquí hay papel, tal, y ataca. Eso lo podemos entender. Pero ¿qué siente el murciélago? Si siente algo, pues no lo sabemos, porque no sabemos qué es ver con ondas de radar, ¿no? Por ejemplo. O imaginaos a alguien en plan mutante que pudiera ver los infrarrojos, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué sería ver en infrarrojos, ¿no? Por ejemplo, entonces ver la temperatura de la gente, etcétera. ¿Qué sensaciones implicaría ello, ¿no? Pues ese es el problema de los qualia. Y fijaos que es un problema que está sobre la mesa desde los principios de la filosofía de la mente occidental. Como mínimo ya lo plantean claramente los empiristas ingleses durante la época moderna. Y sigue prácticamente sin resolver, o sea, seguimos igual de perdidos en lo que significa esa sensación y cómo clarificarla, cómo explicarla, ¿no? Y cómo, sobre todo, convertirla en teoría científica. Entonces, esto sería el tema. Entraríamos entonces en las paradojas de la conciencia, ¿no? La conciencia es una idea que damos por supuesta, ¿no? Y tenemos, pues, es que no era consciente del tema, me despisté, pues, esta persona ha caído inconsciente, y jugamos a procesar las cosas, estar consciente, capturar las historias. Pero si nos paramos a pensar, la idea de conciencia, como habremos visto antes durante todo el budismo, sería muy extraña y la conciencia no funciona como nos pensamos que funciona, es mucho más peculiar. Entonces, en esta clase recuperaríamos estas paradojas, que hay algunas nuevas también, y las pondríamos en el nuevo contexto. Bueno, entonces, seguiríamos el 14 de diciembre, os hablaría del eliminacionismo. El eliminacionismo es una teoría filosófica y científica, en el sentido de que no es una ciencia, pero intenta guiar el desarrollo de una ciencia, que lo que hace es solucionar todos estos problemas a la brava. Y lo que dice es que la mente no existe, que todo esto son pamplinas. Fijaos que veréis que tiene un sabor budista, porque en el fondo los budistas niegan muchas de las cosas que tenemos de la mente, y ellos la recuperan de otra forma. Y entonces solucionan el problema de los qualia, el problema de la conciencia, el problema tal, diciendo, es que no hay esto de que llamamos la mente, las creencias, los deseos, las emociones. Todo eso son paparruchas, todo eso no existe. Lo que existe son estados neuronales y procesos cerebrales, etcétera, que nosotros, para entendernos, los asociamos con las categorías precientíficas, como creencia, deseo, etcétera. Ellos, para situarse, esta creación no les hace justicia, evidentemente, por eso tienen un día asignado a ellos. Ellos lo que dicen es que hablar de creencias, o hablar de deseos, o emociones, o de conciencia, es como cuando decimos el sol sale y el sol se pone. Lo decimos, muy contentos, todos nos entendemos, pero sabemos que eso no es verdad. El sol ni sale ni se pone, es la Tierra la que gira alrededor de sí misma y hace ese efecto. De la misma manera, hay una serie de estados neuronales, de conexiones entre partes del cerebro y los sentidos, etcétera, que generan toda una serie de comportamientos en nosotros. Y eso, para entendernos, la gente que no son neurólogos, a todos los que hay aquí, supongo, lo llamamos eso, pues creencias, emociones, esperanza. Pues esos son términos precientíficos que se tienen que sustituir por un vocabulario científico, ¿no? Entonces, lo explicaremos como alternativa. Y, bueno, yo personalmente creo que no se sostiene, y os intentaré un poco explicar al final por qué. Lo que se ve es que hay esta posición, que es una manera de decir, se acabaron los qualia, se acabó la conciencia y tal, todos son estados neuronales, y a mí déjame tranquilo. Bueno, esta es una línea de investigación. Y pasaríamos al día siguiente, bueno, a la clase siguiente, al tema de la inteligencia artificial, que le dedicaremos 3 sesiones. Primero plantearemos el tema filosófico, que es lo más interesante, y es lo que nos ayudará a conectar la inteligencia artificial con otras cuestiones. O sea, hablaremos de la inteligencia artificial como problema filosófico, no como disciplina ingenieril de hacer un buscador en Internet que sea mejor que el Google. No, no se trata de eso. Eso también es inteligencia artificial. Pero lo que nos interesa es el problema filosófico, ¿no? ¿Realmente podríamos hacer que una máquina pensara? ¿Cómo sería eso, no? Máquinas que hagan cosas que parecen inteligentes, eso está muy claro que se puede hacer, ¿no? Una máquina que juega al ajedrez y que pueda ganar a Kasparov, ya está hecha, y tal, etcétera, ¿no? O sea, pero eso no es el problema interesante. El problema es, ¿podemos llegar a construir un bicho que digas, no, esta máquina realmente es inteligente, o incluso esta máquina tiene sentimientos, ¿no? Un tema típico de la ciencia ficción, ¿no? El ordenador que se cabrea y se carga medio humanidad y cosas de estas. Pero digamos, ¿eso es realmente posible? ¿O tiene sentido realmente? Imagínate una máquina que piensa, ¿no? Una máquina que hace ver que piensa, eso sí, no es ningún problema, ¿no? Pero una máquina que realmente pensara, que tenga sentimientos, que tenga creencias, etcétera. Y eso, si podemos resolver eso, podemos resolver muchos problemas asociados a la filosofía de la mente, ¿no? Entonces es en ese sentido. Y dentro de ese contexto, el 21 de diciembre veríamos 2 teorías alternativas sobre cómo podría ser posible la inteligencia artificial. La primera y la más antigua es el acercamiento simbólico, y aquí lo que explicaremos pues es estos modelos primeros de utilizar símbolos y lógica para intentar imitar la mente humana. Esta teoría parte de la idea, pues está en Wittgenstein ya como mínimo, de que la mente lo único que hace es procesar símbolos. Es un estado abstracto de símbolos y todo eso se puede convertir en el fondo en lógica y matemáticas. Entonces había una serie de gente que creyó esto en su momento y desarrollaron toda una serie de programas y modelos teóricos para explicarlo. Entonces luego veremos la alternativa, lo que se conoce como conexionismo, que lo que intenta es no hacer estos modelos lógicos y matemáticos, sino hacer unos modelos más físicos. Entonces intentar imitar cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro y a partir de ahí crear modelos de cómo funciona la mente. Cada uno tiene su interés y su peculiaridad. Ya veremos por qué son realmente diferentes. Y sobre todo, qué es lo que nos interesa, son las implicaciones filosóficas. O sea, no vamos a hablar pues eso, de cómo hacer un programa, ni mucho menos vamos a hacer programación y explicaros problemas prácticos de desarrollo. Lo que vamos a tratar son los problemas conceptuales, los problemas filosóficos que implica apostar por un tipo de inteligencia artificial u otro, ¿no? De ahí pasamos ya, entramos en vacaciones, volveremos el 11 de enero, y entonces entraremos con el tema de la cognición distribuida. La cognición distribuida es una idea de las más recientes actualmente en filosofía de la mente, y lo que defiende es que durante siglos hemos tenido el modelo cartesiano de el proceso de pensamiento como algo individual, ¿no? La mente, la res cogitans esta que está ahí presente y que genera los procesos mentales, esa es la unidad de todo conocimiento, ¿no? Hay mentes más mejores que otras, pero básicamente esa es la idea. La cognición distribuida lo que dice es que eso no es así y que en realidad los procesos de pensamiento, de cognición, de desarrollo, etcétera, son procesos colectivos que implican personas interactuando con personas, personas interactuando con tecnologías, personas, tecnologías, etcétera, y que eso realmente es lo que genera procesos mentales. Dicho así, parece como bueno, la gente habla, se comunica y discute, pero no es esa chorrada, digamos, es algo mucho más potente. La idea es que si queremos entender realmente muchos procesos mentales, en lugar de mirar en el individuo y de la piel para adentro, tenemos que mirar de la piel para afuera y tenemos que ver cómo los individuos se relacionan y que en realidad el proceso cognitivo no se da en una sola mente, sino en varias mentes a la vez, ¿no? Eso ya lo explicaríamos un poco más de detalle y también veríamos las implicaciones filosóficas. Seguiríamos con el tema de las emociones, que habremos visto ya bastante apuntado en el budismo, y lo recuperaremos en la actualidad. ¿Qué sabemos ahora de las emociones? ¿Qué importancia tienen las emociones a la hora de tomar decisiones? ¿Existe realmente esa dicotomía entre la razón y la emoción, o en realidad son complementarias? Pues todo ese tipo de cuestiones. El último día veríamos modelos actuales de cómo funciona la conciencia, entonces es un poco decir, bueno, ¿y ahora qué respuestas tenemos? No tenemos respuestas potentes, es decir, la conciencia es dos puntos, todo esto. Pues hay una serie de personas en diferentes campos, en la filosofía, la psicología, la neurología, la inteligencia artificial, que creen que tienen un principio de solución. Entonces veríamos un poco esto, estas soluciones, y de hecho sobre todo os daría pues mucho material de bibliografía extra, por si luego queréis en el futuro estudiar este tipo de cosas. Y finalmente una recapitulación, ¿no? Pues eso que hemos aprendido, que podemos esperar a partir de ahora, pues si os interesa el tema, qué orientación le podéis dar, y evidentemente la parte más práctica de revisar preguntas para antes del examen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien hasta aquí, ¿se entiende todo? Bueno, seguro que todo no, porque lo que he hecho es como ahí en plan flashes, pero quiero decir, que os quede un poco de qué se va a hablar cada día y tal. Esto también, como tal, depende del desarrollo. Igual si un día pues hay muchas preguntas, si un tema se alarga más, etcétera, pues igual venís el 16 de noviembre esperando que voy a hablar de la comparación dependiente y todavía hay temas del día anterior. Pero intentaría más o menos seguir el ritmo. Pero bueno, que no es exacto, que habrá algún día y tal, etcétera. Y según cómo, pues si vemos que algún tema no nos acaba de interesar o nos interesa más la primera parte, etcétera, lo podemos modificar también. O sea que yo estoy abierto a sugerencias de todo tipo. Si durante el curso decís, no sé, es que este tema nos ha interesado mucho y nos gustaría dedicarle más días y tal, ¿no? Si más o menos tenéis un consenso entre vosotros y me lo comunicáis, pues ningún problema. Esto se puede modificar sobre la marcha, pues ningún problema. Bueno, pues ese es el programa. Si no hay dudas, pues ahora entraríamos en lo que es los misterios de la filosofía de la mente, ¿no? Vamos a intentar presentar algunos de los problemas más conocidos y famosos de la filosofía de la mente. Ya veréis que hay de todo tipo. Algunos os van a sonar seguro porque son los clásicos, otros incluso vais a preguntar, sobre todo si venís fuera de filosofía, ¿y esto era un problema? Y sin saberlo, ¿no? Digamos, hay algunos que sorprenden. Pero realmente son problemas. Pasa que como no lo hemos pensado suficiente, no nos damos cuenta de que son problemas. El primer problema, claramente, es la misma existencia de la mente. ¿existe realmente la mente? O sea, todos lo vemos por supuesto, y parece como una sandez preguntárselo, como preguntarse, vamos, pues ¿existo yo? Si no existes, ¿quién se lo está preguntando? ¿No? Pues parece que sería el mismo problema, pero en realidad no es así, porque fijaos que, vale, el siguiente problema es que dices, sí, existe la mente, vale, ahora explícame qué es la mente. No es tan fácil, ¿no? Entonces, la pregunta por la existencia de la mente nos obliga a definirla, y en el proceso de definición, pues eso que os digo, lo que intentaré conseguir durante este curso sobre todo, es que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que damos por supuestas de la mente no son verdad directamente. Hemos supuesto una serie de cosas, pues eso, porque tenemos una teoría de la mente, porque hemos crecido con gente que tiene un discurso con nosotros, y una serie de palabras de pensar, creer, decir, reflexionar, inventarse, mentir, etcétera, que nos han generado una serie de hábitos de qué es la mente y que no nos hemos cuestionado nunca. Entonces, un poquito, ya me daré por contento si conseguimos esto, es que salgamos de aquí cuestionándonos un poquito, pues, si realmente la conciencia es algo dado, si realmente yo me puedo equivocar o no sobre que ahora estoy sintiendo dolor o estoy viendo un color determinado, toda una serie de cosas que damos por seguras y que igual no lo son. Entonces, la pregunta por la existencia pasa por, primero, pues definirnos qué es la mente y entonces plantearnos toda una serie de cuestiones. Y el gran problema asociado aquí es básicamente la idea de la mente como objeto versus la mente como un simple proceso. La mente es un objeto, es algo que es localizable en el espacio y el tiempo y que tiene una serie de propiedades estables, como esta mesa, por ejemplo, o como nuestros cuerpos, que sí que son objetos físicos. O la mente es más bien un proceso muy complicado que implican toda una serie de objetos diferentes, físicos, otras personas, como dice la cognición distribuida, etcétera. En realidad no existe la mente como objeto de estudio, sino más bien un proceso muy complicado, ¿no? Eso es el primer enigma, que de hecho es el gran enigma, ¿no? En el momento en el que damos por buena la existencia, aparecen toda una serie de problemas en la filosofía occidental, y el más antiguo y más clásico es el del monismo contra el dualismo. Originalmente, tal como se plantea el problema y tal como nos interesa también a nosotros a nivel filosófico, es un problema sobre sustancias. ¿Cuántas sustancias hay cuando hablamos de procesos mentales? Uno solo, que es el cerebro, que es lo que defiende el monismo. Para el monismo solo hay un tipo de sustancia, es la física, y entonces la mente es simplemente cerebro. O, por el contrario, somos dualistas y creemos que hay dos tipos de sustancias. Creemos que hay una sustancia material y creemos que hay una sustancia diferente que la sustancia mental. Y la sustancia material obedece una serie de reglas del mundo físico, en cambio la sustancia mental no. La sustancia mental está en otro reino, por decirlo así, y tiene sus propias reglas, que son diferentes de las reglas físicas. Bueno, las dos teorías tienen sus problemas. Digamos, el dualismo, pues, evidente. O pongámoslo al revés. El monismo tiene un gran problema, que es explicar la subjetividad de la vida mental, ¿no? Digamos, vale, sí, yo soy solo cerebro, vale, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces yo cuando tengo esas sensaciones internas, pues que no puedo explicar, bueno, las puedo explicar en lenguaje, pero no las puedo transmitir realmente, ¿no? Pues el dolor, el placer, la sensación al ver un determinado color, por ejemplo, o escuchar un nuevo sonido, las razones que me obligan a actuar, por ejemplo, ¿no? Digamos, pensad en un momento los monjes que ahora en la antigua Birmania, en Myanmar, que han salido a la calle para protestar, etc. Intentar explicar eso a nivel neuronal ahora, no, es que el cerebelo les activa las piernas y hacen que se muevan en fila, no sé qué, no sé cuánto, y dices, vale, me estás explicando la parte física, pero no me explicas la parte mental. ¿Qué les obliga a hacer esto, no? ¿Cómo vas a reducir, pues eso, la creencia en la democracia o la creencia en el respeto a la vida humana, a la idea de la no violencia, etcétera y tal? Porque el contenido de los generales, la idea de que pues, cargarse a miles de personas es una justificación de continuar en el poder, etcétera. Todos estos son problemas mentales ideas, conceptos que se conectan entre sí de una manera que la parte física no se ve por ningún sitio. Igual existe, pero no se ve, ¿no? Este es el problema del monismo. Por eso el monismo no es la única teoría, porque si no, digamos, tantos centenares de años de ciencia, pues habría mantenido el monismo como única teoría. Y el dualismo también tiene sus problemas, evidentemente. Primero, pues lo que os decía, ¿no? Pues llevamos una buena tradición científica en la que pues, la ciencia explica toda una serie de procesos muy bien, y entonces hablar de la sustancia mental, del alma, es como yuyu, ¿no? De, bueno, esto, ¿qué pruebas tiene? ¿En qué modelo cabe esto? Es como una idea como muy extraña, ¿no? Está realmente fuera, está colgada, ¿no? Pero también tiene problemas conceptuales, ¿no? Por ejemplo, sí, hemos hecho un experimento, le hemos cortado la cabeza a una persona y, o sea, ha dejado de pensar, tío. O sea, alguna conexión hay entre lo material y lo mental, ¿no? O sea, muy borde planteado así, pero fijaos que claramente hay una conexión muy fuerte entre lo que es los procesos cerebrales y los procesos mentales. Y no simplemente que sin cerebro no piensas, sino mucho más detallado. A lo largo de siglos también de desarrollo neurológico, entendemos cada vez mejor cómo determinadas partes del cerebro son responsables de determinados procesos. Y entonces hay una interacción muy grande entre lo material y lo mental, que me hace pensar que esta separación tan radical no se aguanta mucho, ¿no? Si realmente fuera así, pues la mente iría por un lado y la materia por el otro, pero en realidad están muy conectadas. Entonces, a nivel conceptual cuesta explicar este salto, ¿no? Si fueran dos sustancias realmente diferentes, no hay ningún problema. Cuando realmente son dos sustancias tan conectadas, que dices, hombre, es igual, es solo una, y lo que llamas tu mental es simplemente una manera de camuflar tu ignorancia, ¿no? Por el fondo, fijaos que el problema grande es este, es la ignorancia, es qué narices son los procesos mentales. En el momento que tengamos eso realmente claro, podemos empezar a resolver problemas. Pero como nos falta esa pieza, pues todo se mueve en un ambiente muy de misterio, de misticismo, etc. Eso que lo hace complicado, ¿no? Bueno, pues el problema clásico. Un problema más técnico, pero que está muy conectado con este, es el de los estados mentales. Como causas. Fijaos en nuestro modelo de funcionamiento, en el pensamiento occidental, las causas son siempre objetos del mundo físico, ¿no? O relaciones en el mundo físico. Yo empujo esta mesa, hago fuerza sobre ella y la mesa se mueve, ¿no? Digamos, y no avanza todo el rato por inercia porque el rozamiento por el suelo la frena, etcétera, etcétera, etcétera. Si me tomo una aspirina, se me va el dolor de cabeza porque hay unas sustancias, son unos que van a los neurotransmisores y los bloquean, entonces reducen el envío de la señal del dolor, etcétera, etcétera. Todo esto son causas y las entendemos bien. Por eso, volvamos al ejemplo de los monjes, ¿no? ¿En qué sentido creer en la no violencia y en la sacralidad de la vida humana explica la causa de que una serie de tipos se pongan en fila y que se arriesguen a que los golpeen, los torturen, incluso los maten, ¿no? ¿Qué tipo de causa es esa? No es una causa física, no hay ningún objeto, sino lo que hay es como un estado general que es la creencia de... Pero fijaos, esa creencia es una ficción, porque la manera en que yo creo que la vida humana es sagrada es muy diferente a como la cree ese monje. E incluso en la fila de los monjes, el primer monje tiene una idea de creencia de la sacralidad de la vida humana que seguro que es diferente. Hablar de creencias así, creer en la no violencia, creer en el budismo, ser ateo, no sé qué, son abstracciones. Cada uno tiene su propia creencia, resultado de sus experiencias. Las razones por las que estamos aquí, somos o creyentes o ateos, son diferentes y nuestra creencia, si la miramos en detalle, tiene conectada con una serie de vivencias. Entonces es muy diferente, digamos, la manera en que en un momento determinado nos acercamos pues a una misa o a la Biblia o a si me confirmo o no me confirmo, no sé qué, y lo que pensamos. Son procesos mentales muy diferentes en la mente de cada uno. Entonces, hablamos de esas abstracciones como si pudieran causar cosas realmente. Entonces, dentro del modelo monista, pues no está muy claro que realmente los estados mentales puedan causar, porque eso son como abstracciones, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente? ¿Podemos acabar convirtiendo una creencia tipo en una estructura neuronal o no? ¿De qué manera? Pues eso es lo que... Otro problema, digamos, un problema grande. Si algo no se entiende, pregúntate en cualquier momento. Bueno, entonces, esto nos liga a otro problema que ya ha salido antes, pero cuando hablábamos del programa, pero vamos a darle ya su título. Es el de la conciencia de. Hablamos de conciencia en general, en el día a día, pero en filosofía hemos hecho muchas separaciones de tipos de conciencia, y hay una que es especialmente reconocida y poderosa, que es la diferencia entre la autoconsciencia, que es la conciencia de uno mismo, y la conciencia de. La conciencia de, por ejemplo, la conciencia de que estoy haciendo algo. Por ejemplo, ahora tengo la conciencia de que estoy viendo una mesa y la percibo de color gris, por ejemplo. Pero yo la he estado viendo todo el rato, si no me habría dado cantidad de tortas ya, estaría en el suelo. Pero yo la he estado viendo, pero no era consciente de que la estaba viendo. Estaba hablando, me estaba moviendo, explicando cosas, y digamos, mi sistema perceptivo y ciertas partes de mi cerebro procesaban esa mesa, pero yo no era consciente de que estaba viendo la mesa. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pues eso, que estamos mirando un paisaje y de repente, ostras, pues aquello es no sé quién, ¿no? O sea, aquel tipo es mi amigo tal, ¿no? Hay una diferencia entre ver y ser consciente de que estoy viendo. Esto lo veremos especialmente claro en un tipo de enfermedad muy extraña, en el que los pacientes ven, pero no son conscientes de que ven. Entonces es muy peculiar, porque no chocan con nada, son funcionalmente ciegos, o sea, no pueden leer, ni reconocer caras, ni formas, creen ser ciegos, pero no son ciegos, ven, tú los sueltas en una habitación y no chocan con nada. Entonces eso, el reflejo este de, uy, cuidado la mesa, y me aparto, lo tienen. Pues le preguntas, ¿por qué te has apartado? Oh, no lo sé. Digamos, ¿no? Incluso les haces test, que son muy, muy psicotrónicos, ¿no? Se sientan y les proyectan una imagen. Y dicen, ¿qué ves? Bueno, nada. Bueno, pues no sé, invéntate algo, ¿qué hay? Ah, pues un círculo. Están viendo un círculo. Pero no saben que lo están viendo. O sea, el ojo funciona, el nervio óptico funciona, la parte del córtex que reconoce formas funciona, pero la parte que es consciente de lo que está viendo no funciona. Entonces, esto es el ejemplo, la prueba más clara de que hay una diferencia entre ver y ser consciente de lo que estamos viendo. Y fijaos que aquí aparece, pues, problema. ¿Qué significa ese ser consciente de que estoy viendo? ¿Cómo lo explicamos eso a nivel neurológico, incluso pues, a nivel funcional? ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Es un conocimiento muy especial, que es eso, es intransferible, ¿no? Yo sé para mí lo que significa estar viendo esta mesa y no sé si para vosotros es lo mismo, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. O sea, hay un tipo de anestesia que hace eso. Uh-huh. O sea, el paciente siente el dolor, pero no lo reconoce. Y no uh-huh. Claro. Sí, pues debe funcionar también bloqueando cosas de estas. Bloquea este día. Uh-huh. Pues sí, ya ves. Pero entonces, si hubiese una anestesia, ¿se podría? O sea, ¿se tendrá que saber qué parte del cerebro es la que afecta esa anestesia? Y por lo tanto, ¿se podría más o menos acercarse a qué parte? No tiene por qué. Porque muchas... Claro, hay muchas cosas que saben que funcionan y no se saben muy bien por qué. Tú piensas, por ejemplo, cosas como los antidepresivos o los... Las medicinas, ¿no? Sí, pero durante mucho tiempo se usaban y no se sabía cómo servían. O, por ejemplo, para ciertas psicosis, por ejemplo, se recetan cosas que se sabe que funcionan, se sabe que van por ahí a determinados receptores, pero no hay ni puta idea de qué hacen exactamente ni por qué. O sea que... Pero fíjate que, de todas formas, saber que hay una parte del cerebro implicado en eso es muy diferente a saber qué está pasando. Eso es una de las cosas que, precisamente, yo creo que es una de las falacias que tenemos nuestra cultura, ¿no? En el momento en que lo tienen muchos neurólogos, cuando localicemos la parte del cerebro que se encarga del no sé qué, habremos entendido el problema. Y no tiene por qué. O sea, en el momento en que... O sea, imagínate que, por ejemplo, localizamos la parte del cerebro responsable de asignar los qualia de color, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo gris, tengo esta sensación de gris, ¿no? Digamos, la localizamos. Entonces, conoceremos a nivel mecánico, pero seguiremos sin entender la explicación a nivel mental, ¿no? De qué significa percibir rojo versus, o sea, como lo ve un daltónico, por ejemplo, ¿no? La sensación esa, o sea, lo desarrollaremos, pero ya veréis que no es... No entiendo el problema. Vale. ¿Por qué? Yo percibo este bolígrafo negro porque mi patita del cerebro se me conecta con la carpeta que tengo yo de colores. Es como un ordenador, ¿no? No. Clico, botón derecho color y las patitas... De mi cerebro se van conectando hasta donde yo tengo almacenada la información de los colores a lo largo de experiencias vitales. A ver. He ido a lo largo de los años acumulando colores en mi mente. Y ahora puedo identificar este polígrafo como negro. Sí, pero porque es una conectadora. Tú lo puedes identificar y un daltónico lo puede identificar, pero la experiencia que tenéis es diferente. ¿Y en qué consiste esa experiencia? Es lo que no sabemos ahora mismo. No, que podemos identificar por eso, eso no es ningún problema. Y eso incluso hay mucho desarrollo. Incluso hay modelos que explican el algoritmo que utilizamos, por ejemplo, para reconocer colores, porque no es automático. Seguro que os han explicado, o bueno, no os han explicado, porque los colores es medir la luz que devuelve, ¿no? Esta mesa recibe toda la luz menos la gris. Eso es mentira podrida. O sea, los colores no se ven así. Pero los colores primero no son eso. Los colores no son frecuencias, sino son reflectancias. Cuando asignamos colores a las cosas, lo que hacemos es intentar capturar una propiedad estable. Porque tú fíjate, esta mesa, en función de la hora del día, devuelve una cantidad de luz diferente, y eso está comprobado además. Tú no eres un espectrógrafo de esto, y miras la luz que devuelve esta mesa, y en función de la hora del día, simplemente como está el sol, la luz que devuelve es muy diferente. Pero nosotros la vemos igual de gris. Acaba el amanecer, no lo acabamos de ver, y al anochecer cerrado tampoco, pero hay una serie de horas en que tu color lo ves estable. En cambio, la luz que devuelve no es estable, cambia mucho. Porque lo que hace el cerebro es una especie de procesamiento de la capacidad media de devolver luz, y eso es el color. Entonces el color no es una sensación directa, sino hay un proceso. Y lo que hace el cerebro es comparar la luz que devuelve esto con la luz que devuelve esto, con la luz que devuelve esto, hace una media y entonces asigna colores, por ejemplo. Todo eso está explicado, y está muy bien explicado, y se han hecho modelos matemáticos, simulaciones por ordenador. Pero sigue estando ese problema de la experiencia. La experiencia que yo tengo de gris, si te sirve más, el ejemplo clásico es eso. Intenta explicarle la experiencia de gris a una persona que llega de nacimiento o de rojo. No vas a poder. O sea, es totalmente imposible. Incluso le podrías explicar la parte física, ¿no? Pues mira, estos son refractancias y tal, y tal. Y podrá entender la parte científica, ¿no? Pues que en el fondo es un estudio de la capacidad media de los objetos para devolver luz. Pero la sensación solo la puedes entender si la tienes, digamos, ¿no? O otro ejemplo estándar, ¿no? Están hablando mucho del curry, pero nunca has comido ninguno. Hasta que no lo pruebas, no sabes qué gusto tiene el curry. Te pueden explicar, pues mira, lleva tal especia, tal otra, y se hace cocido de esta manera. Te pueden explicar las propiedades químicas de todas las sustancias, etcétera. Pero la sensación que genera de picante, de especiado, etcétera, que tiene el curry, solo la vas a entender cuando lo pruebes. Digamos, no es lo que lo vendría en plan, el misterio que nunca se resolverá, digamos. Simplemente es que ahora mismo no sabemos qué es eso. Ni siquiera tenemos herramientas para intentar imaginar una posible explicación. Yo digo, incluso aunque supiéramos que cada vez que percibimos el verde se activa esa parte del cerebro, solo sabemos eso. Si no sabemos qué hace esa parte del cerebro, de qué manera procesa la información, etcétera, pues es una explicación muy de... Como decir, no, pues yo sé que si le saco el carburador a la coche no va, vale, sí, pero ¿qué hace el carburador exactamente? No, son dos cosas diferentes. No es suficiente con localizar el carburador y saber que cada vez que hay combustión se activa. Bueno, es que en mecánica es un desastre, o sea, que estoy haciendo tonterías, pero bueno, simplemente tú supieras que está el carburador y que hace algo, no es suficiente. Tienes que tener un modelo global de cómo funciona el motor y qué hace el carburador y por qué es importante para que el coche se mueva, ¿no? Simplemente es eso. Localizar algo, pues eso. Pero bueno, está muy bien que no lo veas claro. De hecho, pues el planteamiento es eso, que nos preguntemos cosas y seguimos discutiendo, o sea, ningún problema. Bien, pues sigamos. La conciencia de el problema de los qualia, que ya hemos explicado ahora, de hecho, o sea, que hay una que me ahorro, es esto, eso te lo explicaba. ¿Qué significa? Pues eso, tener la sensación de rojo, tener la sensación de tener picante, tener la sensación de dolor de muelas, por ejemplo. Hay toda una serie de cosas que, si no hemos pasado por ellas, no las podemos entender. Y que forman claramente parte de un proceso de subjetividad. Simplemente es un problema, digo, no os lo vendo como el argumento a favor del dualismo ni a favor de nada. Simplemente es un problema que tenemos que explicar. ¿Qué significa tener esas sensaciones? Y eso, hacer el ejercicio mental este, cómo explicarle la sensación de color a un ciego, o intentar imaginarse qué sería ver el mundo como un murciélago, ¿no? Imaginaos que en vez de, a través de la luz, nos guiáramos a través del sonido, por ejemplo, ¿no? Y entonces las cosas rebotaran sonidos. ¿Qué sería eso? Pues sería una experiencia totalmente nueva, ¿no? El tipo de qualia, de representación que haríais sería muy diferente. En vez de decir que las cosas tienen colores, pues las cosas tendrían sonidos diferentes, se rebotarían en frecuencias diferentes, y seguro que los diferentes volúmenes tendrían sonidos diferentes, y los sonidos en función del objeto que rebotaran serían agradables o desagradables, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? pues ese es un poco el tema. El siguiente problema es, lo he saltado antes, es la autoconsciencia. Este es el problema que históricamente más ha fascinado al ramo filosófico y que, bueno, y que sigue todavía pues planteando problemas, ¿no? ¿Qué significa el momento en que soy consciente de que pienso, ¿no? Una cosa es ser consciente de que estoy viendo algo, pero luego cosa como un segundo nivel de conciencia, que es este de soy yo la persona que está viendo esto, ¿no? Y yo tengo creencias, y yo tengo planteamientos, y soy yo la misma persona de hace 20 años, o he cambiado totalmente. Todo ese tipo de preguntas es algo que los otros seres vivos parece ser que no saben hacer, aunque bueno, hay discusiones sobre si los chimpancés tendrían cierta representación de autoconciencia, etcétera. Pero bueno, es un ejercicio bastante curioso, como mínimo, ¿no? Este momento cartesiano de yo soy ahora la persona que está pensando, pues explicar esto, digamos, es el mismo problema, pero a un nivel más abstracto, ¿no? Ya no es la conciencia de ver cosas, ser consciente de que estoy viendo algo y no simplemente reaccionar de manera automática, sino ser consciente de que soy consciente de alguna manera, ¿no? Ser consciente de que hay una diferencia entre ir por el mundo en plan robot y ahora me aparto de la mesa, aunque no la he visto, y estoy viendo la mesa. Ser consciente de eso, de que pienso, que tengo creencias, que tengo deseos, que me planteo el sentido de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es eso. Venga. Más cosas. El otro clásico que ya hemos planteado es el de si una máquina puede pensar. Pues eso ya lo hemos planteado antes, no lo recuperamos. Es un problema que más o menos pues todos somos más o menos conscientes, aunque solo sea por los medios de comunicación, las películas, las novelas, ¿no? Pues es una máquina que piensa y tal, ¿no? Ahora entramos, problemas ya son un poco más técnicos o relacionados con alguna disciplina. Y uno de los más antiguos dentro, aunque sea técnico, es si existe el libre albedrío. El problema pues tiene una formulación clásica, ya desde los tiempos como mínimo de la modernidad, y es que si el monismo tiene razón, y en realidad solo hay un tipo de sustancia, que es la materia, y si le compramos a Descartes, Galileo y Newton del mundo mecánico, en el que todas las piezas están conectadas por una serie de leyes, físicas, etcétera, ¿qué sentido tiene la libertad, ¿no? Yo puedo pensar que soy libre y que hago las cosas porque las decido yo, pero en realidad no soy más que una máquina fruto de una serie de combinaciones al azar de partículas que interaccionan entre sí, la gravedad, las fuerzas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera, pero yo no soy libre, soy una pieza más de un gran engranaje cósmico y no tengo ningún tipo de libertad. Este es el planteamiento histórico tradicional, ¿no? La respuesta de Descartes o incluso de Newton era la separación de sustancias, que además es la tradición nuestra, ¿no? Digamos, aunque no creamos en ella, es nuestra tradición, ¿no? Pues hay una sustancia inmaterial que es el alma, que es el responsable de nuestros pensamientos, esa sustancia es independiente de la materia, de hecho sobrevive a nuestra muerte, y es la responsable y la que garantiza que tenemos libre albedrío. El libre albedrío, originalmente, surge de cuestiones religiosas, ¿no? Tú no puedes castigar a nadie si lo haces todo por obligación, mecánicamente, no tiene ningún sentido. Es como castigar una piedra porque se te ha caído en el pie. Y entonces, pues estás castigada de cara a la pared 2 horas, piedra. O sea, la piedra le va a importar 3 pepinos, pero aparte no tiene ningún sentido, porque la piedra lo ha hecho porque la fuerza de gravedad le tocaba. Pero si en realidad yo solo soy un mecanismo guiado por la gravitación, la electricidad, etcétera, que hace cosas siguiendo leyes, ¿quién me puede castigar a mí? Encima con el infierno, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, hay que garantizar el libre albedrío. Y luego esa idea ha entrado en todo lo que es los modelos éticos y finalmente los sistemas legales, ¿no? Si hay un sistema de castigos a la gente que comete crímenes, no se comporta correctamente, etcétera, tienen sentido moral y ético en tanto en cuanto hay un libre albedrío, ¿no? Y entonces, actualmente, esta paradoja se la voy a plantear, pero ahora desde la neurología, ¿no? Si en el fondo somos un cerebro y el cerebro no es más que el resultado de una serie de interacciones neuroquímicas entre neuronas, etcétera y tal, ¿qué sentido tiene decir que soy libre, ¿no? De hecho, se está utilizando en juicios, o sea, que yo, el acusado es mi defendido, es inocente, porque su cerebro le obligó a matar a la persona esta, digamos, ¿no? Se está utilizando. Y en algunos momentos puede estar bien utilizado, o sea, realmente alguien que tiene pues una psicosis monumental, resultado de un problema cerebral y que realmente pues se le ha ido la chaveta totalmente, o sea, esas personas no se consideran culpables. Pero si en lugar de plantearnoslo de una perspectiva práctica, nos lo planteamos de una perspectiva filosófica, es decir, vale, pero si alguien ha tenido una serie de malas experiencias durante su vida y le ha grabado en las pistas del cerebro una agresividad salvaje y reacciona de forma agresiva, ¿hasta qué punto es culpable, ¿no? Eso es un poco el problema en términos actuales. ¿Puedes comentar? Sí, te quería comentar, porque diciendo esto, pienso que hay una tradición de determinismo en toda la historia de la filosofía. Sí, sí. Entonces, ¿el azar cuándo aparece? ¿En la Ilustración o por ahí? El azar. El concepto del azar. El azar entra por la puerta grande con la mecánica cuántica, digamos, a nivel técnico. O a nivel de en la discusión más general. Pero ya te digo, ¿Pero el libre albedrío es anterior? Sí, pero el libre albedrío no dependía del azar. Porque fíjate, el libre albedrío, si lo vas a hacer al azar, no sirve. O sea, imagínate que en lugar de ser guiado por una causa, yo tiro un dado. Si sale el 1, el David caminará a la izquierda. Si sale el 2, caminará a la derecha. Si sale el 3, caminará para adelante. Si sale el 4, caminará para atrás. Si sale el 5, saltará. Y si sale el 6, se agachará. No soy libre tampoco. No hay una causa, es el azar. Pero el libre albedrío no es simplemente ausencia de causa. El libre albedrío es yo soy la propia causa. Es diferente. Pero yo lo veo obligado a aceptar el azar. Digamos, como mínimo, la idea de que hay un campo no determinado es una condición previa, pero no es suficiente. No es suficiente con que haya azar. Ellos lo resolvían con los niveles. Es decir, en el mundo físico hay determinismo, y en el mundo mental hay libertad. Esa es la respuesta tradicional. Entonces serán esas paradojas. Para nosotros es una paradoja. Descartes es un señor, o Newton, son señores que creen realmente en el determinismo absoluto a nivel físico, pero al mismo tiempo creen en el libre albedrío. ¿Cómo puede ser? Dicen, no, porque el reino de la mente no tiene relación con el reino de lo físico, y ahí es un reino de la libertad. Pero es que el azar, por ejemplo, a veces he intentado explicar el libre albedrío a través de la mecánica cuántica, ¿no? No, en realidad somos libres, porque las interacciones entre las neuronas no son resultados de leyes físicas, como decía pues Newton y tal, sino son cosas azarosas de la mecánica cuántica. Eso no sirve, yo digo, si simplemente es... Este señor pues mató a su mujer porque se le cruzaron los cables y salió un 7, y el 7 era mata que te va cerca, no explica, digamos, el libre albedrío, ¿no? Digamos, o sea, necesitas ese elemento extra, que es la idea de libertad, y que es una idea, pues, curiosa. Y de hecho hay unos experimentos curiosos que explicaremos más adelante en el curso que se plantean hasta qué punto nos engañamos cuando pensamos que tenemos libre albedrío. Básicamente son unos experimentos en los que te hacen levantar el dedo. Tienes que decir en qué momento has decidido levantar el dedo, ¿no? Tú estás ahí. Es una situación experimental un poco rara, ¿no? Pero estás ahí sentado, con tu mano tranquila, una cámara que te filma y unos electrodos que te graban la acción cerebral, ¿no? Entonces, bueno, usted relájese y cuando quiera dice, voy a levantar el dedo, y lo levanta, ¿no? Entonces, en el experimento lo que han descubierto es que antes de que tú digas, voy a levantar el dedo, hay unas partes del córtex que se encargan del movimiento que ya están activas. Entonces, si yo decido en ese momento que voy a levantar el dedo, ¿cómo es que el cerebro ya está dando la orden para que se levante el dedo antes de que yo lo diga, ¿no? Es un experimento raro, y es un contexto como muy peculiar, lo estudiaremos con más detalle, pero bueno, es como mínimo es curioso, ¿no? Una de las cosas que tiene este curso, que podemos hablar de cosas de la catapum y cosas de hace 4 días, entonces queda compensado. Bueno, pues un último problema y sus dejo salir. El otro problema es el de la racionalidad. ¿Qué significa ser racional? Históricamente, nuestra cultura al menos lo ha asociado a una serie de funciones superiores de la mente que estaban conectadas con el proceso de creencias, conocimientos, razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, se caracterizaba por separarlo, desconectarlo totalmente de lo que son las emociones, ¿no? Lo racional era un tipo de proceso mental superior, dedicado a los razonamientos, al conocimiento, y las emociones eran una cosa baja, que nos generaba problemas y claramente irracional. Pues hay algunos experimentos actuales que conectan con ideas que veremos del budismo de que eso no es así y que en realidad se pueden tener emociones y ser muy racional al mismo tiempo. Y que de hecho, ser racional implica pasar por una serie de emociones, ¿no? Las personas que no tienen emociones pueden ser más irracionales que los que se dejan guiar por las emociones. Pero bueno, lo explicaremos con más detalle. Y bueno, pues lo dejamos aquí, ya sabéis, un cuarto de hora para escampar la boira y volvemos, si queréis. O sea, pues tampoco, venir la primera no empieza a venir la segunda. Yo no me quedo con la cara de nadie, insisto, ¿eh? Buen rollo, ni me tenéis que explicar nada. Oye, es que me tengo que ir, pues no. Entráis y venís cuando os apetezca. ¿Todo el mundo tiene los programas estos por semana? Usaré eso. Mira, yo veo. Ah, cierto.